Buenos días, son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Muy buenos días a todos, bienvenido, bienvenida a este barquito, a esta chalana, a este programita, humilde programa, que hacemos aquí unos cuantos marineros desde Radio Crash Gijón. Hoy es lunes 6 de marzo y, como digo, bienvenidos. Algunos decían que estábamos muertos, que ya no hacíamos programa. No, estábamos de parranda. En serio, pedimos disculpas a todos aquellos fans y fanas que estaban ahí fervientes, impulsando un poco las máquinas de este barco, diciendo, oye, hay que volver un poco ahí al aire, a hacer radio, a meter caña, a meter el dedaco por el ojo. Ay, como digo, programita aquí desde Gijón, hoy 6 de marzo, con unos cómodos 17 graditos a las 8 y 3 de la mañana, posiblemente lluvias también a lo largo de la jornada. Martes estará un poquito nublado, el sol no llegará hasta el jueves o el viernes, lo siento mucho, pero esto es marzo y, bueno, esto es Gijón, Asturias también. Un poco triste aquí el que suscribe, el capitán que os saluda, con buenos días, como digo. Bueno, pues un poco por todas las noticias que están saliendo a la palestra continuamente, ¿no? Y es que nos damos cuenta que vivimos en un país, bueno, repúblicamente bananero, ¿no? Esto de la corrupción a mí ya me tiene un poco, le tengo enquina ya del todo, ¿no? Como un granete que tenemos en el culo. Y es que no paran de salir las noticias y nosotros parece que cómodamente nos quedamos en casita, en nuestro Facebook, le damos clic al no me gusta, al vaya hijos de la no sé qué y lo no sé cuánto y ya está. No, señores, yo creo que es momento de salir a la calle, porque si no, lo que les estamos diciendo a estos señores es esto. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí, señor. Así están las cositas, y cuidarín, que al otro lado del charco tampoco está el orete ahí muy bien, vamos. Mientras tanto, nuestra queridísima Angela Merkel nos comunica esto, nos envía esto desde Alemania. Heute gibt es in unserem Land viele mutige und hilfsbereite. Recordar que este es un programa eminentemente republicano, algo que diré a lo largo y ancho del programa, tres horitas de buena música, de contenidos culturales que tenemos por delante, una nueva temporada que empezamos. Relajaos, poneros cómodos y, como siempre suelo decir, si esta semana tenéis algo importante que hacer, algo que os da un poco de repelús, tenéis que enfrentaros a esa persona que os pone los pelos como escarpias, vosotros sonreídle a la vida, que en algún momento, antes o después, os contestará con lo mismo, con una sonrisita. Y como digo, yo creo que va siendo momento de salir a la calle y poner los puntos sobre las íes, porque lo que no se dan cuenta los políticos es que ellos están a un lado de la tabla sobre un precipicio. Lo que hace el contrapeso somos la población. Si nos vamos quitando de la tabla, en fin, podremos decirles esto. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Eso digo yo, así que ir calentando motores, que viene calentita la temporada. Venga, arrancamos con buena música, saludamos a la mañana y, sobre todo, ánimo y al toro, que empieza una semana antes. ¡Vamos allá! Too long. Ay, muchas gracias a nuestro oyente Pierre, francés, probablemente, si no me equivoco, si no su acento es que daba mucho al equívoco. No, este no es un programa en la televisión los jueves, es un programa los lunes de radio, aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM desde Chisón. Saludetes también a todos los que nos escuchan a través del formato podcast, concretamente a nuestros oyentes americanos, que también lo tienen, como digo, sesudo y tormentoso por delante. Ya sabemos, ¿no? Este antihéroe, ¿no? Llamado Donald Trump, que lo tienen allí, bueno, pues sentadito en el sillón de la Casa Blanca y parece ser que el río está sonando demasiado. Yo desde aquí digo mi humilde opinión y me parece que este señor no va a durar mucho. Esperemos, esperemos. Espero que no dure como dice la canción esta de Elvis, ¿no? Que nació hace 10 millones de años, madre mía. ¿10 millones o 10.000 también? Madre mía, zasca. Yo recuerdo que tenéis un fantástico número de teléfono para entrar aquí en directo, el 985-14-23-45. I repeat myself, el 985-14-23-45. Y me contáis lo que buenamente podáis, lo que buenamente queráis. Y sobre todo si es para meter un poco de caña en los políticos y poneros un poco perruno mejor, que a mí me gusta mucho, sobre todo con un poco de tinte republicano, que está guay. ¡Viva la República! Peter called Moses, playing ring around the roses. I licked the guy. y también unas fantásticas páginas de Facebook y de Twitter, La Bárbara Radio, en donde estamos allí de vez en cuando metiendo caña, porque la verdad es que no somos muy expertos en este tipo de tecnologías, estamos un poquito en contra de ellas, tenemos ahí una especie de amor-odio, pero bueno, de vez en cuando sí que solemos poner alguna cosita que otra, sobre todo buena música y algún contenido de estos culturetas que nos suelen gustar. Cuidadín, cuidadín con las redes asociales, como nos gusta decir aquí, que parece que nos unen, pero de vez en cuando nos separan, levantar el culín de la silla, dejar de, yo a mí no me gusta esto, vaya, menudo tal, mira qué noticia, no, y salgamos a la calle a decirlo bien alto. I saved King David's life, and he offered me a wife. I said, now you're talking business, I have a chair. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. Saw Peter, Paul, and Moses playing rainbow around the roses. I licked a guy that says it isn't so. Vamos con el chiste del día. Estrenamos cómico aquí a bordo del barco. Nos gusta muchísimo, muy bueno él. Además, yo creo que no necesita ningún tipo de presentación. Dale, Matías. Sería seguro un marino de reconocido valor, pero a Cristóbal Colón le faltaba mano izquierda, al menos en Pontevedra. Durante los últimos 30 años, la estatua del almirante ha estado manca. Ahora un vecino ha confesado que durante estas 3 décadas... ha guardado en casa la extremidad perdida. Confiesa que se trató de una travesura infantil, que se le fue la mano. Crash 105 FM. Ya estoy con pena estrada, no voy más voltar, no voy, ya estoy con pena estrada. chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Sí, que sí, que estás aquí en Radio Crash, la 105 de la FM, escuchando la bárbara programita aquí de los lunes, 8 y 19, 7 y 19 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, dos mesecitos que nos hemos pegado de vacaciones, casi tres, pero bueno, ya estamos aquí, hemos vuelto. Bueno, sin mucho contenido nuevo, pero bueno, la misma mala folla de siempre. Y contentos. Uy, que he dejado ahí el milenarismo, va a llegar. Contentos, contentos, como decía, porque la semana que viene, el lunes que viene, nos visita nuestro amigo Carlos, amigo Quilla de la emisora, para hablar un poquito de esos 30 días en bicicleta, ¿no? Ese mesecito que se nos viene por delante, magnífico para coger las dos ruedas y pedalear por toda la ciudad y disfrutar de un montón de actividades que todas, de un modo u otro, tienen que ver con, bueno, pues este ejercicio, ¿no? Ejercicio físico también y ejercicio de compromiso, ¿no? Ante la idea de decir, oye, vamos a dejar las cuatro ruedas, vamos a dejar el coche, the car, en el garaje o aparcadín y vamos a coger la bicicleta, que no contaminamos, que además haremos ejercicio, en fin, un montón de cosas, todas, todas beneficiosas, no solo para el medio ambiente, sino también para la sociedad, para el cuerpo, para el fisio, para todo. Así que ya lo sabéis, lunes que viene tendremos a Carlos aquí de los 30 días en bicicleta para charlar un poquito de la bicicleta, de la vida y, en fin, de varias cocinas que tenemos por delante, como digo, en ese mesecito, los 30 días en bici. Compromiso también que firmamos aquí desde la Bárbara, Grandes que el señor Donald Trump. Y hablábamos un poquito de él. Se habla y sale a la palestra su nombre, bueno, pues todos los días, ¿no? En la prensa, en la televisión. Y es que yo esto no lo sabía. Ayer, comiendo con unos familiares, me lo comentaron. Resulta que ahora parece ser que ha acusado de espionaje al señor Obama, ¿no? Le ha puesto un tuit, muy fan, el señor Trump, de esto de los tuits. Está siempre ahí tuiteando por la mañana. Debe ponerse en su hora Olbrand. Se sienta ahí en el trono blanco y se pone a tuitear. En fin, ha dicho esto, ¿no? Que el gobierno de Obama hacía espionaje a su persona. Ahora el director del FBI pide al gobierno de los Estados Unidos que desmienta al presidente. Recordemos que este señor lleva apenas 2 meses en el cargo de presidente de los Estados Unidos y ya le están saliendo no solamente retractores entre la población, sino también entre, bueno, pues miembros del gobierno y de los estatutos y de, bueno, en fin, de los que manejan un poco el cotarro en el propio país. Parece ser que este presidente, o yo lo pienso así, solo confía en los que le adulan y que están detrás de sus modos, ya lo sabemos todos, insultantes y engañosos, ¿no? Recordemos también hace poco, ayer todavía se comentaba el tema de Rusia, ¿no? bueno, parece ser que les pillaron en un renuncio. Esto pinta bastante mal. Y yo tengo por ahí una mosca detrás de la oreja, haciendo bzzz, que me dice que este señor va a perder las maneras en algún tipo de encuentro, bueno, pues donde todos los países se reúnen, ¿no? Algo tipo la ONU o algo así. Este señor va a perder los papeles, va a decir algún tipo de salvajada y se le van a echar todos encima. Yo auguro poca carrera política para este tipo, ¿no? Además, yo creo que el país, Estados Unidos, iniciará el declive como primera potencia si rehúye la globalización. El trabajo que hizo Obama, ¿no?, por unificar y tener en cuenta pues lo importante que es tender lazos, ¿no?, y tender la mano a otros países para que la cosa funcione, como la película de Woody Allen, este señor se ha dedicado a cortarlos, ¿no? Es un nacionalismo, bueno, pues engañoso, y que en algún momento y en algunas partes, y lo voy a decir así de claro, me recuerda, en cierta manera, al ejercicio que hizo el señor Adolf Hitler y otros, bueno, pues otros de la calaña de este señor, ¿no? Así que cuidadín, cuidadón con este trozo de maíz tan grande, nunca mejor dicho, porque su cara es un trozo de maíz. En fin, veremos lo que pasa aquí, desde La Bárbara, por lo menos siempre buen humor, una sonrisita y sacarle el lado bueno de la tortilla, ¿no? Que si no, estaríamos todo el día llorando y en una esquina y no puede ser así. A mí me gusta de esa manera, con la sonrisa, ¿eh? ¡P'alante! Buenos días, si te acabas de enganchar ahora aquí a la sintonía de Radio Gras en la 105 de la FM en La Bárbara. ¡Good morning! Oye, y al señor Donald Trump, si no le gusta lo que estoy diciendo, pues que coja y que me llame al 985-1423-45, que ponga esa cara así, ¿no?, como que se está tirando un pedete, y que me lo diga. Me diga: oiga, Capi, no me gusta lo que estás diciendo. ¡Fuck! I've got Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Y ojito a este siguiente tema, al borde de las 8:30, a un minutito, Punch Brothers, Moment and Location, movimiento y localización, tremendo temazo, aquí con el sellito de la Bárbara, ¡pum!, que nos gusta tanto, subir un poquito el volumen de la radio y apretar el culo. Tremendo temazo, yo estaba aquí pegando unos bailoteos con los ojos cerradinos, tremendo, tremendo, como digo, Punch Brothers están ahí en internet, bueno, que no está en internet, ¿no? Venga, vamos a la frase, ya sabéis, esa sección en donde sacamos, no descontextualizamos, sino que sacamos una frasecita de algún lugar, cine, película, de algún autor, que nos gusta, nos parece una frase de la cual podemos sacar algún tipo de pensamiento, que siempre es lo importante, ¿no? Darle vueltinas a las cosas y sacar los propios argumentos de uno y cada uno. Y vamos a volver a los orígenes. Esta sección comenzó llamándose La frase del señor, pero consideramos que no era, bueno, lo más acertado, ¿no? Entonces la dejamos como la frase. En este caso, como digo, volvemos a los orígenes, que todo comenzó con frases de, bueno, del famosísimo Fernando Fernán Gómez, ¿no? Escuchamos primero y luego desengranamos un poquito. Venga, la frase. En España tenemos, según la opinión de muchos verdaderamente entendidos, el mejor director de cine del mundo, que es Buñuel. Y la verdad es que lo pudo hacer gracias a que no tuvo ocasión de hacerlo aquí. O sea, algo le debe ocurrir. Buñuel va a tener una obra muy, en realidad escasa, 20, 30 películas. Aquí no hizo más que dos, y las que no firmó antes de la guerra. Pero desde luego es como para pensar que algo raro ocurre aquí para que España... A mí me lo preguntaba un taxista una vez, creo que lo comenté en un periódico. Me dijo: usted es actor de cine, ¿verdad? Con un acento raro. Y yo le dije: sí, yo trabajo en el cine. Sí, claro, yo su cara, por eso la conozco. Mire, perdone que le haga esta pregunta. Y me dijo: yo soy iraní. Digo: ah, qué curioso, muy bien, mucho gusto. Dice: ¿usted podría decirme por qué un país con una cultura tan rica como la española tiene un cine tan pobre? Me preguntó esto y, claro, mi respuesta fue: pues mire usted, eso mismo nos preguntamos nosotros. Porque la verdad, yo me pregunto lo mismo. Lo que no estoy muy de acuerdo es con una cultura tan rica. Yo no sé si es más rica que la iraní o no. No sé si el Quijote es mejor que las Mil y una Noches. No tengo ni idea de esto. Pero lo otro, lo de que es curioso que nosotros, no diría yo por tener una cultura tan rica, sino por insistir tanto en hacer cine, ¿eh? No relacionándolo con que la cultura sea más rica o menos que la de otros países, no, pero ya sí llevamos bastante tiempo insistiendo en hacer cine y no conseguimos, no ya unas obras excepcionales, sino un estándar y un público estándar también. Eso es evidente que no lo conseguimos. Ahora, el por qué, que es lo que me preguntaba el iraní, yo el por qué no lo sé. Pues querido Fernando, el por qué tampoco lo sé yo, pero en este caso sí comulgo con lo que dejaste grabado en este extracto, ¿no?, que hemos sacado de aquel maravilloso documental La silla de Fernando. Me parece que lo firmaba o estaba detrás el gran Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, nacido no en España, sino en Lima, en Perú, un 28 de agosto de 1921. Curioso, dato que yo desconocía. Bueno, como digo, en este caso yo comulgo con lo que está diciendo. Esa insistencia, ¿no?, que tenemos los españoles por hacer cine, no solamente cine, ¿no?, sino yo creo que casi toda la rama de expresiones artísticas, pintura, dibujo, bueno, en fin, casi todas, ¿no? Tenemos algo muy cultural que nos lleva, ¿no?, a estas expresiones artísticas. Y sí, es verdad, por lo menos por mi parte así lo pienso. De vez en cuando salen obras muy buenas, hay gente española haciendo cosas muy buenas. Yo creo que es más bien por el problema de la zancadilla, ¿no? Esta especie de freno, ¿no?, de pinza cultural que parece que a algunos les gusta que esté ahí delante, ¿no? El escaso acceso que tenemos a obras que nos hagan pensar, que nos incomoden, ¿verdad? Ayer mismo estaba viendo yo la película de Chappi, ¿verdad? Película sobre robots, sobre la inteligencia artificial, me parece que película sudafricana, una película que incomoda en ciertos momentos, que dices: no me está gustando, pero me está gustando, quiero quitarla. Bonita película. ¿Con eso qué quiero decir? Me refiero en este estándar que hablaba Fernando Fernán Gómez, ¿no? El estándar, una normalidad, ¿no?, en cuanto a las obras. En fin, veremos a ver lo que pasa con todo este lío del cine y demás. Por cierto, emisora aquí en Radio Crash, sabéis, amante del cine, no solamente con programas maravillosos que hablan de esto mismo, de cine, ¿no?, como puede ser Cinefagia, de nuestros amigos Jairo y Borja, sino también con programas puntuales que hablan de este ejercicio, ya sea durante el Festival de Cine de Gijón o con otro tipo de noticias que saltan a la palestra. Por mi parte, chapó Fernando Fernán Gómez, no comulgo con todo lo que dice y con todo lo que dijo, pero bueno, en fin, en este caso me levanto y aplaudo, chac, chac, chac, formidable, formidable, formidable. Venga, tiramos millas. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, veritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux,

ya un cuartito de hora de hacer las 9, las 8 en Canarias, aquí desde Radio Crash, desde la 105 de la FM, aquí desde la Bárbara Suiditos, a esta chalana, a este barco, muy tranquilitos para empezar la semana, este mes de marzo, con buena música, muy, muy, muy buena música. Importantes mensajes también por parte de la historia, el tiempo, cosas que tiene la radio, maravillosas, maravillosas, marvelous. ¡Oye! ¡Que te pego leche! Como decía antes de que me cortaran con este boyer, que te pego leche, muy buena música. Buenos días, si te acabas de conectar. Oye, sonríele a la vida, ¿eh? Barefoot and bacon, what was that you were making? That could be no mistaking of to the point of exposure. You kept all your composure, locked up in an enclosure. How do all your friends on the dance floor don't do moves that were lost? You Jackie Chan even knows more kung fu. And now you ask me for protection. She was wearing some Day-Glow. Well, that's one hot potato. Nearly slipped on a halo tattoo. It was just like a drive-by. She was sipping a Mai Tai. I'm not much of a wise guy, are you? Is the seat not yet taken? In the morning you waken. Do you like eggs and bacon? 'Cause I do. Not to get too ahead now. Put those claws away, me. Yeah, well, I'm just trying to learn how to get you. And now muy señor mío y amigo, le agradezco, como español y patriota, su generoso diagnóstico sobre la musculatura de la pija hispánica, orgullo del país y espejo de foráneos. Como jamás negué mi colaboración a la ciencia, ahí van los datos que me pide. A. De forma cilíndrica o quizá troncocónica, el cipote de Archidona da, en estado de lucimiento y de escapullez, las siguientes medidas. Diámetro de la base, 8,5 centímetros. Longitud, 42 centímetros. Diámetro de la cúspide, 7,6 centímetros. Que los clementes dioses lo bendigan. B. El mozo archidonero se corrió de cuchara, esto es, hacia atrás y por encima de la cabeza, como chutaba zarra. Y su engrudo vital, en el suceso que nos ocupa, describió una trayectoria parabólica de 240 metros de alcance.

Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Ay, ay, ay, sí señor, 9 de la mañana, aquí desde Radio Crash, desde la 105 de la FM, dando un poquito de caña, haciendo buena música. Aquí lo tenemos, señales horarias. Escuchando buenísimamente a Huey Lewis and the News, algunos lo recordarán, fantástica película, Regreso al Futuro, y bueno, la trilogía entera. Oye, iba a decir yo, estaba hablando ayer con ciertos familiares, esto de ser republicano, ¿no? La idea de no querer una monarquía, de, bueno, pues formar parte ya del futuro y no de algo anacrónico y casposo, no tiene nada que ver con el color, no tiene nada que ver con tus inclinaciones políticas, como decían antes, ¿no? Apolítico, de derechas, como mi padre, extracto de la película Amanece, que no es poco. Como digo, ser republicano no tiene nada que ver con todo esto. Usted puede ser votante de derechas y ser republicano, votante de izquierdas y ser republicano. Basta ya y quitemos esta etiqueta de que ser republicano es ser de extrema izquierda y venga para arriba. No tiene nada que ver. Tiene que ver con, bueno, pues formar parte de un futuro un poco más normalito y no vivir en la época medieval. Quiero decir, voy a estar dando el coñazo programas y programas con esto de la república. Y es que me he cansado ya. Yo siempre fui republicano, pero es que me he cansado ya de la monarquía. Totalmente. Esto, ya lo digo, es que son cositas de república bananera. No puede ser ya, no puede ser. Se están riendo in the face y yo me he cansado. Por cierto, usted oyente, si tiene algo que decir con lo que yo estoy diciendo, o rebatirme, o simplemente plantear su idea, nos puede llamar al 985 14 23 45 y me pone aquí a caer de un guindo si usted quiere, ¿por qué no? Como digo, las 9 y 2, las 8 y 2 en Canarias. Bienvenido, si te acabas de conectar, muy buenos días. Y novia nos queda, cositas. Tenemos por ahí a las cucarachas, tenemos etimología y creo que podremos hablar con nuestra abuela particular, con la yaya del barco. Venga, un poquito más de buena música para empezar la semana arrancando con ganas y con muy, muy, muy, sobre todo muy buen humor. El poder del amor. The power of love. Come Cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari. Videojuegos por computador. Come Cocos. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre.

take it all with ease before you break your back or get a heart attack. I'm a wonderful thing, baby. Subidito en la Bárbara, buenos días si te acabas de conectar, pasadas las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en Canarias, aquí en la 105 de la FM. Oye, felicitamos, estábamos hablando antes de la palabra república o monarquía, de las dos palabras. Felicitamos, hoy es el cumpleaños de Margarita de Borbón, nacida en 1939, infanta española. Madre mía, cómo suena, ¿eh? Es que a mí se me ponen los pelos como escarpias. Infanta española. Ay, ay, ay, feliz no cumpleaños o feliz cumpleaños, señorita. Triste. ¿Qué clase de gobierno tienen ustedes? Goddamn. Rico, The Revivalists, los revivalistas, tremendo temazo aquí en Radio Crash 105 de la FM, en La Bárbara, continuamos millas. Crash 105 FM. Venga, aún recuerdo los viejos tiempos, esos de la revolución industrial. Esos sí que eran buenos tiempos. Polvo, mierda por doquier. Sí, yo... Era casi una larva, pero mi abuelo me contaba que incluso uno podía salir del agujero y encontrar qué comer en la primera esquina. ¡Buah! No me pongáis los dientes largos, que ahora vivo en un hospital. Es que no hay derecho. Da asco. Todo limpio y recién. Que la cosa ha mejorado, ¿eh? Algo han hecho las patas largas y la cosa ya no está tan fea. Que mi primo se encontró con vendas y papeles llenos de rica comida por los pasillos de un hospital de esos. Creo que tiene que ver con su líder. Ese de la barba y los anteojos. Creo que estaban hartos de tanta obsesión por la limpieza y les mandó relajarse. Bueno, sí, chicos, tenemos los días contados. En este país una cucaracha decente ya no puede ni trabajar. Pues no será porque no lo intentamos. Eso, yo me parto el espinazo cochineando todo el día. Tú lo que eres es un poco vago. Oye, que yo no me he metido contigo, ¿eh? No, pero toda la colonia sabe que no mueves mucho esas patitas. Tranquilos todos, hermanos. Mira, mira, los patas largas vuelven otra vez a hacer eso que llaman elecciones. Oye, papeles y mierda por todas las calles. ¡Me cago! Voy a poner como el Kiko. ¡Esto me joda! Cada dos por tres se vuelven locos y llenan todo de mierda. Se pondrán otra vez a discutir. ¡Vale! ¡Nosotros al río! ¡A comer! So round, so firm, so fully packed. That's my gal. Pues ya nos lo decían las simpáticas cucarachitas, lo comentaban, ¿no? Elecciones, bueno, según unos barómetros, de esos que saltan por allá a la palestra de vez en cuando, dicen que si ahora mismo se celebraran unas elecciones, ganarían por mayoría absoluta el PP y Ciudadanos. Esto es lo que sucedería. Bueno, en fin, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué opináis sobre esto? Yo me pongo tristón. Ay, me pongo muy tristón. So round, so firm, so fully packed. That's my girl. That's for me. She's just like a money back guarantee. Like a barfly goes for drink. Like the Bobby Sox goes for Frank. And just like Jesse James would go for money in the bank. From head to foot, she's perfect size. She's a whiz.

Hello, my name is John. I hear the program from the United States of America, and I have to say, I like very much all the music you play all day long. I like it very much. Thank you very much for all the music you play. I keep, can keep dancing. Y gracias a John de América, que nos ha enviado este simpático mensaje a nuestro contestador personal. Gracias, gracias. Yo creo que se refería a toda la música que ponen aquí en Radio Crash. Estos enormes y sublimes programas que hay aquí en, bueno, durante el largo y ancho de la semana, ¿verdad? Que además estrenamos programas en este parón que hicimos nosotros de dos meseditos. Me parece que han salido como setas otros nuevos programitas que se suman, ¿no?, a la gran familia que somos ya aquí en Radio Crash, esta emisora local libre por excelencia desde Sison, la 105 de la FM, de la frecuencia modulada. Ya sabéis, buena música siempre, 24 horas. Y además, ahora que también tenemos programación nocturna, ya sea en redifusión o con algún programita, bueno, es que es una emisora que no se puede dejar de escuchar. Y además, diferente, distinta a toda la mierdanga que podéis escuchar en las emisoras convencionales, digamos. Y además, ahí con comillas, ¿eh? Ya lo sabéis, riquísima música que ponemos no solamente a bordo del barco, sino también, como digo, a lo largo y ancho de la semana en los diversos programas que hay aquí en Radio Crash. ¡Qué rica este September por parte de un grupete que me gusta mucho, que se llama Pomplamoose, este cover de los Earth, Wind and Fire! Ideal para empezar la semana con buen humor, estos ritmos riquísimos, Y por cierto, ahora escucharemos un poquito de esta también tremenda banda llamada Barba Roja, Red Beer, que además estuvieron, hicieron una pequeña descansito, una pequeña parada para ofrecernos un tremendo concierto aquí en Sison, en la Sala Acapulco, patrocinado por nuestros amigos del Hilda. Ya sabéis, hamburguesería allí en, bueno, en estas calles ahí donde el Carmen escondidita, además han cambiado local, muy cerquita del antiguo, pero bueno, buen concierto, buena música que se hace aquí en esta tierrina, no solamente en Asturias, sino también en España. Muy rico, Red Beer también, como digo. Vamos a escuchar un poquito, ahí está. It's a different way with a different name. Tema que se llama Here Comes the Storm, aquí viene la tormenta, nunca mejor dicho, para estos días que corren ahora. Let's start again. Seems the condor plays underneath your creed. Are becoming an obsession of your drowned brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, please hear, here comes the storm. And oh Lord, please hear, your whole world under your feet, but you forgot that you may never despise the way I've chosen to live. I've moving on, time is running quick. Words like daggers disguising the familiar face. You stab my heart, you see if my blood is blue. Body has always body has always been red. Oh Lord, please here comes a storm. And oh Lord, please here comes a storm. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. Nuestra sección de etimología, vamos a desengranar un poquito esta tremenda frase, que además viene muy al pego con la semana que llevamos: al mal tiempo, buena cara. Se trata de una frase muy extendida en el lenguaje popular y de diversa aplicación. Generalmente sirve para dar ánimo a una persona cuando atraviesa una situación difícil o cuando las cosas no salen como uno pretende. En este caso, el tiempo cobra un doble significado, pues puede tanto representar al clima como a la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, según la Real Academia Española. Al tratarse de un mal tiempo, toma la forma de adversidad, a la que hay que enfrentarse con optimismo y decisión, o sea, con buena cara. Yo sé desde aquí que a veces no es fácil enfrentarse con buena cara a este mal tiempo, pero necesitamos esas energías. Muchas veces nos enfrascamos en darle vueltas a un pequeño problema y hacerlo muchísimo, muchísimo más grande, con una magnitud muchísimo más poderosa de la que en realidad requiere. Cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que estuvimos dando vueltas sobre el mismo charco y saltando sobre el mismo barro. Así que, damas y caballeros, al mal tiempo... buena cara. Y a casi 20 minutitos de hacer las 10, nosotros continuamos aquí a bordo de nuestro barco, de nuestra chalana, de nuestra queridísima Bárbara, en Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada. Es que al final todo gira en torno al bajo. It's all about the bass. I'm all about that bass, about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass. Yeah, it's pretty clear, you ain't no size 2, but you can shake it, like you're supposed to do. You got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines all working at Photoshop, we know that shit ain't real, come on now, make it stop. If you got beauty, girl, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Your mama told you don't worry about your size. She says boys like me, we like more booty to hold at night. I don't want no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead, move along. Because you know I'm all about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass. You're bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. Ha ha, just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Your mama told you don't worry about your size. She says boys like me, we like more booty to hold at night. I don't want no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass. Because you know I'm all about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass. I'm all about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass, no treble. All about that bass. Y el que está haciendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Y banda también aquí de la tierrina, Winchester, Play for You, toco para ti. I'm wearing my purple jeans. just for to stay along with you on this tight pass or so, my love, baby, now come home. So come home, baby, now come on. I'm playing with this on tricks. I'm like all the things you scream. And you know that I ain't gonna play for two girls. You're gonna play, play for me now. Ricos de Winchester, y es que no me canso de decirlo, las grandes producciones y, bueno, pues la calidad, ¿no?, que al final existe, bueno, pues por centímetro cuadrado aquí en la Tirrina, en Asturias. Hay muy, muy, muy buenos músicos y muy buena música haciéndose aquí en este lugar, ¿eh? Es tremendo. ¡Ey! Sin desprestigiar y sin desnostar lo que se está haciendo en España. Pero muy rica la que se hace aquí en Asturias, ¿eh? Si es que al final barremos para casa. Y seré sincero con todos ustedes y con todos vosotros y vosotras. Me he quitado la espinita de empezar otra vez el programa. Y es que es verdad. Desde que hicimos este pequeño cambio de mover el programa, de mover este barco y trasladarlo de los viernes noche a los lunes por la mañana, me está costando de vez en cuando comenzar otra vez y arrancar, No en vano empezamos a las 8 de la mañana. Pero bueno, en fin, contento. Ya me he quitado esta espinita y ya hemos hecho el primer acercamiento, la primera conexión entre vosotros y entre los que estamos aquí sentaditos en la emisora. Al final, conexión mágica que existe entre el oyente y el locutor y el narrador, en este caso yo, y el oyente en ese caso vosotros, ¿verdad? Aquí estamos otra vez. Bienvenida sea la Bárbara aquí a Radio Gras, a la 105 de la frecuencia modulada. Gracias por estar ahí. Thank you very much. Hanging on to you. Ooh, I've

no más IVA. Eso es un clamor. Eso es un clamor, sí, que recorre toda España. En fin, damas y caballeretes, hasta aquí todo el pescado vendido. Vamos a dejar el programa por hoy, vamos a dejar ese descanso. Ya hemos hecho este primer acercamiento nuevamente a los lunes de mañana aquí en Radio Crash, en la 105 de la frecuencia modulada. Y arrancaremos motores poquito a poquito, prometemos más contenido el lunes que viene, porque nos va a visitar nuestro amigo Carlos, ya de la emisora, precursor de este fantástico proyecto, este fantástica idea de los 30 días en bicicleta. Contaremos probablemente también con nuestra amiga Bea, contaremos también con Pablo, con Paul Polizón, bueno, en fin, con un montón de cosas que estamos acostumbradas a ellas y algunas nuevas. Prometo que nos pondremos las pilas. Gracias a todos los oyentes que habéis estado detrás del aparato radiofónico, a todos aquellos que nos escuchan a través del podcast y, bueno, a todos aquellos que componen tan buena música que pues lo solemos pinchar aquí a bordo de nuestro barco. Semana estará subido el programa en formato podcast, como digo, en nuestra página de iVoox, en las páginas oportunas de Radio Crash. Ahí estará estas dos horitas y media de rica radio en directo que solemos hacer aquí. En fin, un loquete a bordo de un barco. Venga, buena semana, arrancar motores y que disfrutéis. Sed buenos o no. Desconectéis de la emisora, que todavía quedan un montón de programazos, no solamente hoy lunes, sino durante toda la semana. Ya sabéis, vuestra radio amiga, donde tenéis voz, donde tenéis voto, ¿eh? Podéis llamar en cualquier momento, que seguramente que amablemente alguien os cogerá el teléfono y os dejará participar de una u otra manera, o otra en este caso. Y dejadme que lo diga, bueno, un saludete a nuestro amigo Francisco Lozano de Música Sin Prejuicios, que nos ha dicho que hacemos un buen programa. El tuyo también, mola un montón, ¿eh, amiguete? Un abracete aquí desde las ondas radiofónicas. Howard, calla un poquito, que hoy no ha saludado, ya lo sé, pero es que hay que desinfectarte primero. Ven para acá, ven para acá. Perdón, el mono del barco. Now we're here, it's been so long. Two